Agencia ROM presenta. Nylus Stewart, capitán de la Dédalo. Diario de a bordo. Registro 6, después de la llegada a la Isel. La situación es complicada. Emmett escapado. Niv y Allison desaparecidas. Leo detenido. Valerie y Dominic muertos. Finalmente me decido a hablar con Leo y me dice que alguien estaba controlándole cuando disparó y mató a Valerie. No sé por qué, no entiendo la razón, pero le creo. Leo se queda al cuidado de la pequeña Regan mientras voy con Trinity en busca de Allison y Niv. Gregory se queda al control de la nave. Encontramos a Emmett y a Niv. Niv nos pone el registro de grabación donde atacan a Alma y la contagian. Pero justo en ese momento parece ser que Gregory ataca a Leo en Dédalo. Fin de la transmisión. Capítulo 7. Desconfía. ¡Rápido! ¡Hay que llegar a la Dédalo! ¡Leo, ¿me escuchas? ¿Qué ha pasado? ¡Leo, ¿qué ocurre? ¡Contesta! ¡Joder, Nylus! Gregory se ha vuelto loco. Ha abierto el portón principal sin mediar palabra, como poseído. Me ha disparado. ¡Joder! Eso es lo mismo que hiciste tú. Lo sé. Ya lo sé. Ha tenido que ser la puta doctora. ¿Qué ha pasado con Gregory? Él dispara primero. Yo tuve que atacar y está muerto, Nylus. Lo siento. No lo sientas. Esta nave es una trampa mortal. ¿Y la doctora dónde está? Lo mismo que sé es que el doctor la encerró en una sala. Pero ahora mismo creo que no estoy en condiciones de ir a mirar. Tranquilo, ya llegamos. ¿Tú cómo estás? Mal, bastante mal. Me ha dado en el pecho. Creo que me ha perforado un pulmón. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Leo! ¿Ahora qué pasa? ¡Leo, joder! ¿Qué pasa? Una de esas cosas. ¿Qué? ¿Un plátido? ¡No me jodas! Sí. Está entrando. ¡Leo! ¡Aguanta! ¡Ya estamos llegando! ¡Mierda! ¡Ya está dentro! ¡Leo! ¡Cargate esa puta cosa! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Leo! ¡Aguanta! Jefe, hay varios plátidos en la entrada de Nerano. ¿Qué cojones hacemos? ¡Joder! ¡Tú, Emmett! Quédate a la retaguardia protegiendo a Niv. Síguenos, pero no te metas en líos. Leo, danos un poco de tiempo. Vamos, jefe. Trinity, cuidado. Yo delante, no te hagas la heroína. Pero date prisa. Leo no puede esperar. Ya lo sé. Pero no te separes. Veo dos bichos a mis tres en punto. ¿Tú qué ves? Veo uno cruzante. Ese es mío. A las tres atacamos. ¿Preparada? Es que tú, jefe. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Ha caído! ¡Despejado! ¡Despejado! Asegúrate de que esté muerto. Y estos lo están. Este no se levantará, pero... por si acaso... Emmett, Niv, pueden acercarse. Venga, ¿qué hay? ¡Joder! ¡Trinity! ¡Ayuda! ¡No puedo! ¡Lo tienes encima! ¡Te puedo parar! ¡Algo, rápido! ¡Joder! ¡Mírate al puto suelo de espaldas! ¡Vamos! ¡Joder, puta! ¡Joder, joder! ¡Jefe! ¡Nylus! ¡Madre mía! ¡Ha estado cerca! ¡Madre que te parió! Aún tenemos que salvar a Leo. ¡Rápido! ¡Todos a la Dédalo! ¡Vamos! ¡Venga, Emmett! ¡Niv! ¡Corred! ¡Joder! ¡Leo, por Dios, reacciona! ¡Mierda! ¡Emmett! ¡Doctor, venga! ¡Le necesito! ¡Ahora! Sabe de sobra lo que ha pasado. Ese hombre se va a convertir en una planta andante. ¿Les traigo una regadera? ¡Vamos, cojones! Ya voy, ya voy. Pero aquí solo hay una solución posible. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. No hay que ser un puto genio para ver salida en la mano izquierda. Está acabado. Joder, ¡no, no! Joder, llorón. Por si acaso te recuerdo lo que está pasando. La infección se ha abierto camino por el riego sanguíneo hasta su condenado corazón. Ahí eclosionará. ¡Calla! Se estarán formando esas estupendas y monísimas raíces que se abrirán paso por sus venas y lo invadirán. No sin antes atacar el sistema nervioso central y hacerse... ¡Suficiente! ¡Maldita sea! ¡Leo, aguanta! Jefe, ¡joder! Ya sabes lo que tienes que hacer. O matamos a esto... ¡O vamos a tener otra amenaza más! Tienes razón, Trinity. ¡Maldita sea! ¡No queda otra opción! ¡Hazlo, Nihilus! ¡Hazlo! ¡Venga! ¡Nenaza! Si te faltan pelotas, lo hago yo mismo. ¡Emmet, suficiente! ¡Por favor! Leo, el Plántido... sigue en la nave. ¡Venga, hombretón! ¡Los está transformando! ¡Vamos! ¿Dónde está esa cosa? ¡No lo sé! Descansa, Leo. Adiós, amigo. ¡Mal! Joder, a ver si aprendes. Es que no escuchas. Es en el corazón. Ahí. Ahí es donde están esas cosas. Si no, no haces nada. Pero si quieres practicar puntería, tú mismo. No te puedes ni imaginar las ganas que tengo de acabar contigo. Masacrarte, verte sufrir como la rata que eres. Pero... por favor, no me tientes. ¿Qué hacemos con el cuerpo, jefe? Lo primero es lo primero. Puede que haya un Plántido en la nave. Hay que comprobarlo y liquidarlo. Cierra la compuerta. Entendido. Trinity, quédate aquí vigilando. Pronto todo acabará y podremos descansar. Vale, estoy en la cocina. Voy a entrar. Vale. A la de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Cuidado! ¡La puerta! ¡Regan! ¿Qué haces aquí, pequeña? Había ruido, si no sabía dónde... No hagas ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Solo te dejes esas cosas, ¿verdad? Sí, pequeña. Pero tranquila. Estoy contigo. Quédate ahí. ¿Dónde cojones estás? ¡Cuidado! ¡En el techo! ¡Muere, hijo de puta! ¡Regan! ¡Regan, ve al cielo! Esta cosa ya está muerta. ¿Seguro? Sí, pequeña. Tranquila. Tranquila. Vamos con los demás, ¿quieres? Además, tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Qué ha pasado? Hemos traído a una vieja amiga tuya. Estaba muy preocupada. ¿Ha sido increíble? ¿Cómo ha saltado tan deprisa? Cuando esa cosa se le caía encima. Ha sido suerte, pequeña. Mucha suerte. Mira, ahí están. Mira quién traigo, Niamh. Regan está aquí. Sí, está a salvo. Gracias a Dios. Niamh, qué bien. Regan, cariño, pensé que no volvería a verte. ¿Estás Creo bien? Que será mejor si Trinity os lleva a un sitio para que podáis descansar. Trinity, cuando vuelvas, trae a la doctora. Tú, Emmet, saca el cuerpo de Gregory. Haz algo útil si puedes. Hay que sacar a estos cuerpos de aquí. Vamos, hombre. Ayúdame antes de que empiece a oler mal. Sigue jugando con fuego. Dame solo una excusa para acabar contigo. Esos hombres eran mil veces mejores que tú. Ya está. Bueno, el doctor ya está despachado. ¿Puedes largarte y dejarme solo un momento mientras saco al plántido? Claro. Ha sido todo un honor haber contado con usted todos estos años. Gracias. Y adiós, Leo. Amigo, te voy a echar mucho de menos. Hermano, no sé si puedo hacer esto sin ti. Esto me viene grande. Muy grande. Adiós, amigo. Nairus, tengo a la doctora en la sala de juntas. Voy. Emmet, venga conmigo. Y no haga un puto ruido. No tengo ganas de historias, así que no me toquen los cojones y esté tranquilito. Sí, papi. Trinity, muchas gracias. Ya me encargo. Nada, jefe. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú, zorra de mierda! ¡Tú has hecho todo esto! ¡Tú has hecho que nos matemos unos a otros! ¡Trinity, trae unas esposas! ¿De verdad crees que soy capaz de hacer eso? ¡Calla, zorra! Vimos como una de esas cosas te contagió. ¡Hemos visto la grabación! Y después vimos como un bicho de esos te perdonó la vida en la puerta de Dédalo, delante de todos. Yo... no sé cómo... ¿cómo pudo? ¡Déjalo! Toma, jefe. Las jodidas esposas. Trae. Ven aquí. ¡No! ¡No he hecho nada! ¡No te muevas! Pero... ¿qué es esto? Trinity. Trinity, mira aquí. Justo en la parte de detrás del cuello. ¡Hostia puta! ¿Pero qué cojones es eso? ¡Emmet, venga aquí! Voy, hombre, voy. Tiene un punto extrañísimo en la parte de detrás del cuello. Trinity, sujétala. ¡Claro, jefe! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso, Emmet? Es el peor caso de hemorroides en el cuello que he visto. Necesito un comodín. No lo sé. Y no me gusta decir esas palabras juntas. Desconozco el origen de esta cosa. Pero se incrusta en la base de su cuello. Sea lo que sea, no me gusta nada. ¿Desde cuándo tienes esa cosa en el cuello? ¡No lo sé! ¡Te juro que no lo sé! ¡Habla! ¡Joder! ¡Ni siquiera sabía que lo tenía! ¡Es una asesina manipuladora! ¡Ya está bien! Trinity, prepara la nave y abre las compuertas. ¡Esta zorra se queda en tierra! ¡Pero no puedes dejarla! ¡Tenemos que estudiarla! Es un sujeto que puede aportar muchas... ¡Calla! Eres un enfermo. Eres peor que ella. Esta puta cosa es peligrosa. Puede controlarnos y hacer que cumplamos sus órdenes. ¿Sabes cómo impedirlo o es que eres gilipollas? Y tú eres un triste, amigo. No has sabido proteger a la gente que te importaba. No puedo esperar que sepas protegerte a ti mismo ni a los que quedamos vivos. Trinity, abre la puerta ya. Estoy pensando si dejar a uno o a los dos. Así que date prisa, no sea que cambie de idea. Trinity. Oye, tú, capitán. Esto no me gusta. Mira a tu Trinity. ¡No! Trinity. Trinity, por Dios. Por Dios, escúchame, baja esa arma. ¡Baja el arma! ¡No te acerques más, Trinity! ¡Tú eres fuerte, joder! ¡Lucha contra eso, puta doctora! ¡Haz que pare! ¡No puedo! ¡Haz que pare, zorra! ¡Ah! ¡No puedo! ¡De verdad que no puedo! ¡Vamos! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No, no soy yo! ¡Haz que pare! ¡No puedo! ¿Dónde seré yo quien te pare? ¿Qué haces, payaso? ¿Por qué matas a la doctora? ¿Te has vuelto loco? ¡Cierra la puta boca! ¡Cállate de una puta vez o vas detrás! ¡Trinity! ¡Trinity! Por favor, Trinity. ¡Trinity, para! ¡Por parar! ¡Mírala! ¡No responde a nada! ¡Trinity! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja el arma! ¡Trinity, por favor, no me hagas esto! ¡Baja el arma! ¡Trinity, no! Lo siento. Siento Agencia ROM, porque no solo es escuchar. es imaginar.